Sí, así es. Estamos, se vienen los últimos días, así que todo empieza a ser como más intenso en lo organizativo y además que bueno, es una caminata fuertemente en relación a la lucha y lo que defendemos. Por ende, si bien nosotros son nuestras acciones, también siempre cuentan con un lado festivo, porque nosotros festejamos la vida, luchamos por eso, por la vida, por el ambiente sano. No deja de estar esta caminata en un contexto hostil, ¿no? Por parte del gobierno y todo el aparato que utiliza en contra nuestro. Bueno, quiero aprovechar un minuto antes de ahí entrar más en los detalles de la caminata y comentar de que bueno, que nos hemos enterado que hay una de las compañeras imputadas. Nosotros recordar que tenemos más de 20 compañeras imputadas en esta lucha contra la autovía. Bueno, nos hemos enterado de que la justicia decide llevarla a juicio, lo cual no desestimamos que quizás quieran hacer lo mismo con el resto de los compañeros imputados, así que queremos denunciar este tipo de persecución a los defensores ambientales, que no sucede solamente acá en el Valle de Punilla, sino que es algo que se está viviendo en muchos lados del país y del mundo, ¿no? No olvidemos los hechos del año pasado de Andalgalá, por ejemplo, también, ¿no? La un compañero mayor, enfermo, esposado a la cama. Es una alerta grande en ese contexto. Estamos con esta caminata de que nos siguen persiguiendo a quienes somos defensores ambientales. Se siguen detonando las cuencas del río Yuspe, siguen avanzando estas autovías ilegales en Parabachasca y Punilla, se sigue contaminando el barrio San Antonio, a los vecinos, por más que está demostrada la contaminación y cómo enferma, se siguen haciendo las fumigaciones, quizás está demostrado lo que eso implica en salud. Bueno, así, una infinidad de cosas, ¿no? Y un aparato que de parte del gobierno que funciona para castigar a quienes nos animamos a levantar la voz. Bueno, en ese contexto estamos llevando adelante esta caminata que es para denunciar todo eso y a su vez para mostrar que nosotros no somos los violentos, somos quienes defendemos la vida y bueno, la vamos a llevar adelante con mucha alegría, música y color y firmes en lo que estamos haciendo, en la lucha que estamos llevando adelante. Eugenia, ahí planteabas nuestra situación y era parte de las preguntas previstas de que se ha avanzado con una elevación a juicio y demás. ¿Qué fiscalía estuvo interviniendo en esta situación? Y si nos puedes contar un poco cómo fue el proceso de detención de esta compañera, ¿no? De criminalización como en su rol como defensora ambiental. Bueno, la fiscal que viene con todo esto es otra vez el nombre de la fiscal Kelm. La verdad que tremenda esta mujer que sigue en ese puesto, porque además de estas cosas también está implicada en casos de femicidios, ¿no? Una mujer que la verdad que le está haciendo bastante bien funcional al gobierno y a este sistema corrupto. El contexto fue en una de las acciones que llevamos adelante el año pasado, a una semana de haber tenido el desalojo ilegal de la campa de Molinari, y una de las cosas que aducen es que ella le mordió el dedo a un policía, lo cual no es real, no es verdad. Y bueno, no nos extraña a nosotros que haya un montón de cosas inventadas y armadas, porque de hecho, como decía, una semana antes sucedió el desalojo ilegal de Molinari, que lo hicieron a las 3:40 de la madrugada, y después salió a decir la policía que nos invitaron amablemente a que nos fuéramos y que nosotros amablemente nos fuimos, dejando todas nuestras cosas, algunos yéndonos descalzos. Bueno, ese invento tremendo, perverso, es el que después los jueces y la fiscal lo toman, ¿no? Y desestiman nuestros pedidos de habeas corpus, desestiman sobre ese desalojo de la campe hay una investigación, porque según la fiscal Kelm, ella dice que no dio ninguna orden de desalojo, entonces como que en teoría la policía se manejó sola, lo cual es extraño, o sea, entre 40 y 50 uniformados, cortarse solo y decir, bueno, hoy tengo ganas de ir a desalojar a gente que se está manifestando, es muy extraño, ¿no? Hay todo un aparato en realidad armado, pero bueno, en base a esos dichos de los policías, el juez de control nos rechaza los pedidos de habeas corpus, y hoy nos rechazan, todavía estamos peleando por ser querellantes de esa investigación. también han rechazado nuestras denuncias de violencia de género en ese hecho, porque hubo policías varones agarrando mujeres. Todas las oficinas, porque cada una que tiene, según el domicilio, nos destinan a diferentes localidades para seguir la denuncia relacionada a la parte de denuncia de género. Sí. Y en todas nos han rechazado, diciendo que eso no fue, no existe. O sea, tenemos todo un aparato armado en contra nuestra, de un modo perverso, asqueroso, ¿no? Como esto que decía, un relato de que la policía nos saca a las 3:40 de la madrugada y nosotros decimos, ay, sí, me voy descalza y dejo todas las cosas porque son de otras, o sea, una cosa que no existe. Uh-huh. Y eso no está, todavía no tiene resolución, no hay responsables, no nos dejan ser querellantes, pero sí aparece ya una imputación y una elevación en juicio de una defensora ambiental con una supuesta mordida de dedo a un policía que eso no existe. O sea, no sé si viene la policía del modo en que está embestido, que prácticamente no nos podés ni tocar, entre casco, palo. Ese mismo día que sucede este, le pegan fuertemente a una de las compañeras que tuvo problemas con su pulmón, con uno de sus pulmones, durante bastante tiempo hasta que se recuperó de eso. Sí. Bueno, para esas cosas no existe ningún culpable, ningún responsable, la justicia no acciona, la justicia es lenta para el amparo que tenemos presentado, que es el que al no dar respuesta desencadena todos estos hechos, porque no nos olvidemos de eso. O sea, tenemos un amparo desde el 2017, un pedido de medida cautelar que es el freno de la obra hasta que resuelvan lo que hemos presentado, informando las ilegalidades y el verdadero impacto que tiene esta obra. Eso duerme en la justicia y desencadena toda esta cuestión, después de tener que ser quienes ponemos el cuerpo en el territorio para defenderlo, quienes tenemos la conciencia de tener que cuidar el agua que nos está faltando, que hoy es una situación gravísima la que se está viviendo con el tema del agua, pero sí sacan de la nada, rápidamente, una elevación a juicio de una defensora ambiental. Uh-huh. Entonces, tenemos que despertar con esto, porque no solamente nos está pasando a nosotros acá en Punilla, uh-huh. está pasando en todos lados, y con cualquier tipo de lucha que se lleve adelante, que sea en contra de acatar lo que los gobiernos de turno deciden, se aplica este tipo de cosas. Entonces, la verdad que es momento de que la sociedad completa despierte de una vez. Uh-huh. Relacionaba, ¿no?, lo que es el proceso represivo que se vive en Punilla con otras luchas socioambientales a nivel país. De alguna manera, ¿consideras, digo, que la caminata con el carácter federal que tiene el festival, siendo en la localidad de Cosquín, ha ido con los años hermanando, ¿no?, estos distintos procesos de resistencia contra el extractivismo y de preservación de los territorios que se van dando en distintos puntos de Argentina? Y de alguna manera también, ¿qué significa ese aprendizaje, ese punto de encuentro que se da en este proceso de organizar la caminata, pero también de transitarla como se va a vivir el sábado? Sí, yo creo que sí, claramente está siendo un reflejo de ese crecimiento en las luchas y de eso, de esto de hermanarnos entre las diferentes luchas, los diferentes territorios. Yo participo de esta caminata desde el 2017 y hace unos días un compañero me mandaba de cómo ellos llevaban adelante esta caminata hace tiempo atrás. Y que cantaban con megáfono, ¿no? Y cómo fue creciendo. De hecho, no hay un, por decir de algún modo, no hay un dueño de la caminata, ¿no? Se va tomando la posta en relación a cómo va sucediendo la lucha. Espontáneamente se va tomando la posta y va creciendo en ese sentido. La verdad que lo de la caminata es muy hermoso verlo, porque se refleja ese crecer y ese hermanarnos, ese entrelazarnos con otros territorios. Es eso, es ese reflejo, y a su vez también trae todo lo que defendemos, que es la vida, la alegría, el color, porque eso es lo que siempre tiene nuestras caminatas. Y bueno, y ahora también dentro de los ataques del gobierno, nos damos con que uno de los espacios culturales que apoya la caminata fueron a clausurarlo, o sea, y no es casual también, ¿no? Todas estas cosas están sucediendo. Pero por más que quieran derrotarnos, tienen que tener claro que nosotros estamos de pie, nos estamos defendiendo y vamos a seguir defendiéndonos y defendiendo la vida, tenemos mucha conciencia de lo que está pasando y de lo que implica, y bueno, no bajamos los brazos. Eugenia, sumo ahí una pregunta vinculando esto que decías, ¿no? Digamos, la situación que está viviendo el espacio Zamora, sí, que es el que ha sido ahí clausurado, sí. También forma parte del corredor del CEA Punilla. Digamos, corredor al que también formamos parte. Lo que te consulto es, hace muy poquito también hablando de la caminata y difundiendo previamente, nos decían que hay también una interpelación hacia las y los artistas que están en el escenario de la Plaza Próspero Molina, en el marco del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, ¿no? De que puedan dar cuenta también de lo que está pasando en la región. Hasta el momento, digo, y en función de lo que vengan relevando desde las asambleas, digo, ¿ha existido algún pronunciamiento de los artistas que están ahí en el festival? Porque también, y esa es la clave de esta caminata, digo, sucede en Cosquín, en el marco del Festival Nacional de Folclore, para darle visibilidad también, ¿no? Para que todo el país y Latinoamérica se entere de lo que está pasando también en Córdoba. Sí, mira, yo te soy sincera, yo no voy siguiendo lo que sucede en el festival. He visto que una compañera compartió un pronunciamiento, pero con esto de que estamos con la caminata, sí, y con todo lo que está pasando, no pude ver quién habló en el escenario. Uh-huh. La verdad que no lo he podido seguir, pero sí, nosotros estamos pidiendo que se pronuncien. O sea, los artistas no pueden mirar para otro lado, venir acá y hablar y de otras cosas. O sea, es como ser muy hipócritas, me parece. Uh-huh. A mí, que no se hagan eco de las luchas, de lo que está pasando, ¿no? Entonces es necesario que los artistas que suban al escenario lo digan, y obviamente que eso implica un enfrentamiento, un momento, porque probablemente sean hostigados a que no digan, ¿no? Uh-huh. Que no hablen de determinadas cosas. De hecho, si nuestras luchas son autogestivas y autónomas, tiene que ver con eso, con que poder tener la libertad de decir y hablar, porque sabemos que cuando te dan algo, te están también te van a estar limitando de qué hacer y qué decir. Así que, bueno, pero los artistas que convocan tienen una espalda para realmente poder enfrentarse a eso y decir. Uh-huh. Yo creo que hoy es un compromiso que tenemos que tener todos, porque estamos hablando de la defensa del ambiente que nos implica a todos. No uh-huh. es que hablen porque van a defender a tal o cual persona o a tal o cual colectivo. Uh-huh. Tiene que ver con que todos tenemos que salir desde el espacio que estamos y donde estamos a decir algo y a defender la vida, porque nos están llevando realmente a la extinción como especie. Uh-huh. Eugenia, hoy en el contexto, ¿no?, de la temporada de verano, lo que decíamos al festival, la información que tienen, ¿no?, sobre los distintos obradores en el valle es que la autovía está avanzando como siempre. ¿Qué está sucediendo allí o qué datos tienen, ¿no?, sobre qué está pasando en este contexto del verano? Sí, la autovía sigue avanzando, las detonaciones en el Yuspe se siguen haciendo, lo cual es muy doloroso y tremendo, porque el daño se va haciendo cada vez más irreversible. Además de que, bueno, que ya hemos denunciado que esas detonaciones están siendo sin ningún tipo de control. Lo que pudimos chequear y registrar, que los explosivos que están utilizando pueden causar cáncer, y eso es cuando hacen una detonación, ese polvo queda en suspensión, o sea, por ende contaminan aire, después cae el suelo, contaminan suelo, y después con las lluvias van hacia los ríos, o sea que también nos contaminan el agua. En esa situación se está llevando adelante la obra. Ayer una vecina nos alertaba que lo que es la parte de Vialema C, donde va a desembocar, donde pretende desembocar el nuevo puente, ya también están las máquinas queriendo avanzar por ahí. Así que bueno, en ese contexto estamos. Uh-huh. Y la justicia, como decía, durmiendo, mientras este daño se vuelve cada vez más irreversible. Por último, digamos, entre las problemáticas que entendemos que se van trazando comunes en todo el valle, y que tiene que ver, por supuesto, también con la autovía, es el acceso al agua, ¿no?, como un derecho humano básico, y en un contexto de crisis de nuestras cuencas hídricas. ¿Qué rol ocupa la lucha, ¿no?, por el derecho al agua en la historia de lo que ha sido estos 15 años de caminata cada año? Sí, el tema de la defensa y la lucha por el agua es es central. O sea, sin agua no hay vida, que es una frase que la hemos escuchado, la he leído en muchos lados y es tan real y tan palpable. Y la alerta que tenemos que tener es que lo que antes se decía que está, que se iba a venir o que iba a pasar, hoy lo tenemos sucediendo. O sea, hoy ya está pasando. No es que va a pasar, hoy ya está pasando. A esta época, en general, yo vivo acá en la comuna de San Roque y el dique a esta altura, por lo general, estaba ya pasando el embudo y ahora no llega ahí y encima en las condiciones que está, bueno, hay una alerta en todo el Valle de Punilla, bueno, no solamente en el Valle de Punilla, pero hablando un poco desde donde yo habito y donde estoy más en contacto, bueno, está siendo tremendo lo que nosotros charlamos entre los compañeros y lo vemos, ¿no? Sin tener ningún tipo de profesión en particular relacionada a entender cuencas hídricas o entender determinadas cuestiones en la misma práctica, el conocimiento de que uno tiene de los lugares que habitamos, sentimos que ya estamos en esa situación que se decía que se iba a venir. Y con lo que está pasando, con esta destrucción que se está haciendo, que no solamente es la autovía, son los incendios, los desmontes, construcciones ilegales. El año pasado el gobierno tuvo el atrevimiento de modificar la ley provincial de ambiente de 10.208, dejando librado el camino libre para el avance del negocio inmobiliario, para la frontera agroganadera, o sea, un montón de cosas que nos deja desprotegido, lo cual también es ilegal, porque en el tema ambiental no se puede proteger menos de lo que ya se venía protegiendo. Se tiene que, y ahí es como se me viene a la mente esta idea de progreso, ¿no? De que nos hablan de un progreso, y yo digo, a ver qué clase de progreso estamos teniendo si cada vez estamos con menos agua, está contaminada, y apunto a que la gente haga un poco esa reflexión, porque livianamente cuando nosotros salimos a luchar, salimos a manifestarnos, nos hablan de que no queremos el progreso. Yo les pido que salgan de lo que ven de las publicidades que ven del gobierno y reflexionen solos, por sí mismos, de una manera crítica, que observen su entorno, que observen cómo vivimos, que observen cómo estamos, hacia dónde estamos yendo y que realmente se cuestionen si se puede hablar de progreso, si estamos cada vez peor en esta situación de algo tan básico pero muy necesario como es el agua. Por decir una de las cosas nada más, ¿no? Después podemos hablar de un montón de otras cosas más que nos reflejan que realmente no estamos yendo hacia el progreso. Te agradecemos, Eugenia, el tiempo con la radio, la posibilidad de este paneo también sobre lo que está atravesando nuestro valle, hermanado con otros valles, con otras localidades, con otros barrios que también vienen luchando contra el extractivismo y en defensa del agua, la tierra y la vida. Y queda ahí en vos, si te parece, nuevamente reforzar el horario de la convocatoria, el día, para que quienes nos están escuchando puedan ser parte de esta caminata. Sí, nos vamos a encontrar en la esquina de Obispo Bustos y San Martín a las 18:30, es justo una de las esquinas de la Plaza Próspero Molina. Vamos a iniciar con una ceremonia de apertura que la van a llevar adelante las comunidades indígenas y de ahí nos vamos a dirigir hacia la Plaza San Martín. Va a haber música, muestras artísticas, mucho color, mucha alegría, que eso es lo que nosotros somos y defendemos. El reflejo de que lo que defendemos es la vida. Te agradecemos muchísimo. Así que los esperamos. El tiempo siempre y la posibilidad y de poder incluso dar este panorama de en qué estado se encuentra la obra de la autovía y el proceso de criminalización que se viene dando a los y las defensoras ambientales en Punilla, así que seguramente seguiremos atentos y conversaremos nuevamente sobre esto. Así que te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre estar y difundir. Que estén bien. Chao.